El fin de semana se llevó a cabo el encuentro radical que se hace cotidianamente acá en el Hotel Luz y Fuerza en Villa Yardino, donde el acto de presentación estuvo a cargo del intendente del pueblo, Omar Ferreira, con quien estamos en este momento. Buen día, Omar, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, tuviste el agrado de hacer la presentación del encuentro, donde hubo muchos referentes de toda la provincia y mucha juventud radical de toda la zona y de toda la provincia. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad es que muy bien, lo vi muy bien. Una de las convocatorias más grandes de los últimos, algunos decían correligionarios, de los últimos 10 años, 15 años, la mayor cantidad de gente que hubo fue esta convocatoria de este fin de semana. Yo la vi muy bien, la verdad que tuvieron todos los actores de toda la provincia también constituido aquí en nuestra localidad. Y una cosa que yo siempre defiendo en cada palabra que hablo, que es la juventud radical. Hoy puedo decir que la juventud radical tiene un posicionamiento distinto dentro de la UCR, quieren protagonismo en el buen sentido de la palabra. Se implantaron en la reunión también, porque ellos pensaban que no tenían ni voz ni voto, y sí, se hicieron lugar y se le dio lugar antes que hablara al intendente Carlos Brinner, que le dio lugar a la juventud también. Y ellos también están muy, muy movilizados, hay una adrenalina muy importante. Yo siempre digo, Alejandro, que si no tenemos juventud, estamos perdidos. Hay que dar espacio a la juventud, que tengan oportunidades. Yo, uno de los criterios muy personal, yo creo que se malgastó la juventud, siempre creyendo que la juventud está por un cartel, un afiche. Hay gente con mucha capacidad, con muchas ganas de trabajar. Si no tenemos la juventud, que es la nafta que necesita cada motor de nuestro, que ya está un poquito grande, estamos errados. Cada vez que se hace este tipo de encuentros, destaco personalmente la gestión de Piqui Cabana, que organiza parte de esto, y creo que también es la que convoca a toda esta juventud para que se anime a participar. Sí, yo creo que cada uno, sí comparto, Piqui, una militante que también que está siempre muy, muy pendiente de este tipo de cosas y dando participación también. Yo creo que Piqui es uno de los factores muy importantes que tuvo también disertando en este congreso, también muy claro y muy conciso de la unidad. Yo creo que necesitamos la unidad para llegar hoy día a lo que queremos, la iniciativa del partido. Y en esa unidad se estuvo hablando esta última semana de la posibilidad de hacer la RR, que es el tercer gestión de los intendentes, algo que, bueno, tiene un desencuentro particular en muchos de los partidos y, bueno, el gobernador tampoco hasta ahora se expidió en el tema. ¿Cómo lo vieron ustedes esto en esta reunión? Mira, en esta reunión se vio que la mayoría no está de acuerdo con la reelección. Si vos me preguntás a mí, yo tampoco estoy de acuerdo con la reelección. Lo que sí considero, es muy personal esto, muy personal. La ley que el gobernador ha dictado fue en el 2016. Yo considero que una ley tiene que ser tirada para adelante, pero por dos aspectos. Número uno, que sea del 2019 en adelante. Nosotros tuvimos en lo personal, y creo que muchos también, medios en la pandemia sin actividad. Y uno le queda muchas cosas por hacer. Hoy día la mayoría del intendente tiene muchas ganas de seguir trabajando en distintos lugares. De lo cual muchos medios me han preguntado, yo hoy día no está en mi mente, hoy día tengo otras preocupaciones, que es el día a día de la municipalidad, para empezar en una posible reelección. Pero yo considero en lo personal que la ley tiene que ser derogada y tomada en 2019. De lo contrario, que no haya reelección. Totalmente de acuerdo. Y también lo que se estuvo hablando y escuché comentarios es de ver qué va a hacer la Unión Cívica Radical, si va a formar nuevamente una alianza con Cambiemos o va a ir por separado, tanto en elecciones municipales como nacionales como provinciales. ¿Cómo lo ves vos ese tema? No, yo lo veo, Alejandro, muy, pero muy firme de la coalición va a asistir. Yo creo que eso ya te lo puedo decir ahora. Una de las cosas que fue muy clara este fin de semana fue la unidad, pero como está constituido, yo creo que hoy la visión que tiene el partido, que es con la coalición, nosotros acá tenemos una coalición muy importante que se ha hecho durante muchos años, y la verdad es que se trabaja con mucha cordialidad. La verdad es que hay lugares que hubo muchos conflictos. Nosotros acá en la coalición se trabaja muy bien, hay mucha apertura política, pero yo creo que la coalición va a seguir firme dentro de la UCR. ¿Se puede decir que ARI, Cambiemos, PRO y Unión Cívica Radical, o saquemos a Cambiemos porque vendría a ser todo junto, pero estos tres bloques seguirían unidos? Totalmente. UCR, Frente Cívico, ARI y PRO, o Juntos por el Cambio, vamos a llamarlo así. ¿Y este nuevo movimiento libertario, cómo lo ves? Yo creo que no. Yo lo veo que también va a tener mucha apertura. Lo que pasa es que el extracto político, Alejandro, va cambiando continuamente. Hoy veía, me manda en un grupo, Morales sentado a la mesa con Alberto Fernández, con Massa. Es decir, yo creo que esto está tan volátil. Yo voy a decir algo muy personal también. ¿Por qué lo repito lo personal? Hay muchos que no comparten mis ideas, pero bueno, yo siempre digo, yo soy el 99,9% humano y el 1% político. Lo que no quieren aceptar muchos colegas, hoy hablar de política, hablar de mala palabra. Hay mucha necesidad, hay mucha bronca. Hoy estamos hablando en todos los medios de arreglo, de reelección, y no olvidamos que hay gente que la está pasando muy mal. Entonces, yo creo que este concepto que uno tiene hoy de la política se habla muy mal. Y lamentablemente caemos todos lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar una definición, a la hora de marcar lo que uno piensa, porque a todo el mundo le molesta. Yo creo que hoy tenemos que estar preocupados, más allá de la reelección, más allá de a nivel provincial, a nivel nacional, cómo se vive en cada localidad, cuál es la necesidad de cada localidad, entonces, o de cada provincia, o de toda la nación. Entonces, cuando nosotros estemos convencidos, de lo que queremos para la localidad, tenemos que dejar los partidismos. Hoy tenemos que elaborar en común para la sociedad. Alejandro, la sociedad la está pasando muy mal. Ni hablar económico. Hoy no tenemos un estallido social porque Dios no lo quiere. Seguridad, educación. Hay muchas falencias que hoy estamos viviendo. Entonces, yo creo que ese conjunto de cosas hace que la sociedad global haya un malestar contra los políticos. Vos prendés la televisión y te hagan romper la televisión. Entonces, esa percepción es lo que yo pienso. Lo comparto también, y bueno, hay muchos colegas que no lo comparten, pero bueno, yo respeto la decisión de cada uno. Rescato esta última reflexión que hiciste, comparto totalmente, estamos en un momento complicado, donde debemos pensar en mejorar y no en empeorar. Omar Ferreira, muchísimas gracias por estos conceptos. No, gracias a vos, Alejandro, yo te agradezco a vos también, por eso cuando los medios o el concepto pregunta, me voy a prender la reelección, dejen de hinchar los cocos, preocupemos hoy por lo que tenemos presente, después se verá. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Pero bueno, nada, muchas gracias a vos, Alejandro, y gracias también por estar presente y por esperarme.